Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Música sin clasificar se debía un tiempo dedicado a las suites. Las suites, esa serie de danzas construidas a lo largo del tiempo para mostrar cómo se danzaba en los salones, de aquí y de allá, de todas las épocas. Pero también una suite puede ser un resumen, tal vez, de una obra mayor hecha por el propio compositor. Nosotros hoy vamos a escuchar suites, suites hechas por los propios compositores. Y empezamos con Roger Quilter, un compositor inglés que murió en 1953. Él compuso esta suite, que se llama Como tú gustes, y que se compone de cuatro danzas de la campiña inglesa. La Orquesta de Checoslovaquia y Adrián Lipper, el director, la hacen así. Thank you. Música sin clasificar. El querido y súper reconocido Chango Spasiuk es oriundo de Apóstoles Misiones, la tierra colorada y el estallido de la naturaleza y del cruce de nativos con inmigrantes. Todo eso está presente en la música de Chango Spasiuk y en su disco Pinandí, donde presentó esta suite que se llama Suite Nordeste. Thank you. Música sin clasificar. Un programa de la radio pública. Y haciendo un salto enorme, nos ubicamos en Buenos Aires. Sonia Posetti es una joven pianista de tango. Ya en 1996, junto a Damián Bolotín, grabó un disco y luego otro en 1998. Ya pasaron casi 20 años de carrera. Dentro de los discos de Sonia Posetti elegimos Cayó la ficha, uno de los más recientes, donde aparece esta suite de los elementos. Tierra de tango, aire de tango, agua de tango y el triunfal fuego de tango para el cierre.

En 1972, el maestro Eduardo Falú grabó uno de los discos más notables de música argentina, anclada en las danzas populares, la Suite Argentina. Y ese registro de Eduardo Falú lo hizo nada menos que con la Camerata Bariloche. Thank you. En este programa que dedicamos a las suites, escuchamos la música de Roger Quilter, la del queridísimo Chango Spasiuk, la de Sonia Posetti, haciendo Encalló la ficha, la suite de los elementos, y al gran maestro Eduardo Falú con la Camerata Bariloche en la suite argentina. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Edición y compaginación, Javier Chiavone. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.